Te sientes libre, desatada de mis labios, mariposa viajera. Te sientes hoja errante que flota en su aire, soplo sin nombre, sombra sonora. Pero solo eres voz, mi huella pasajera. Un trazo dibujado en la arena de mi playa, que vive lo que las olas quieran.